Rosita Producciones. ¿Cómo dice? Flores, mi amor, si me seguí viendo y hace otra boca. Saliste con él, ayer me enteré, así que a mí me toca. Ayer te mentí, no estuve en reunión con ningún amigo. Solo quise hacer lo que me haces tú y el cielo es testigo. Que todo lo aprendí de ti, ay, ¿qué quieres que te diga? Que todo lo aprendí de ti, ay, ¿qué quieres que te diga? Todo lo aprendí de ti, si uno debía saberlo. No me prometiste tiempo si te hago el cuento, si no te soy fiel. Todo lo aprendí de ti, porque tú me enseñas todo. Que todo lo aprendí de ti, me la haces, me la como. Ay, el tío recién. No llores, mi amor, yo también sufrí lo que estás sufriendo. Ayer que los vi, me quise cortar las venas, y entiendo. Pero recuerda bien que todo lo aprendí de ti. Todo lo aprendí de ti, si me debías saberlo. No me convenciste miento, si te hago el cuento, si no te soy fiel. Todo lo aprendí de ti, aunque tú me enseñas todo. Lo que hoy me das en cara tiene lo que has dado, no suelo ni modo. Que todo lo aprendí de ti, me la haces, me la como. Saberlo. No me convence te miento, si te hago el cuento, si no te soy fiel. Todo lo aprendí de ti, porque tú me enseñas todo. Lo que hoy me casa en cara, tiene lo que has dado, no suelo ni modo. Que todo lo aprendí de ti, me la haces, me la como. Que todo lo aprendí de ti.